porque de lo que viene de lo alto se abrirán ventanas para dejar caer cataratas, temblarán los cimientos de la tierra, temblará la tierra balanceándose como un borracho, y será movida de su lugar. En aquel día, el Señor vendrá sobre su ejército glorioso en las alturas. Jeremías capítulo 24, versículos 18, 20 al 23. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como ustedes ya lo saben, sus servidores, con el mismo gusto de todos los días, deseamos que por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada la hayan podido corroborar y se hayan cerciorado de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, permítanme por favor regresar, con su permiso, a la cita con la que abrimos el programa, porque esta cita, no obstante que el mundo cristiano en general, católico, protestante, no obstante que el mundo cristiano sigue ilusionado con que la gracia los ha salvado y hacen muy poco caso referente a los profetas, fíjense bien que Jeremías, uno de los profetas que se le ha considerado como profeta mayor, es importante lo que nos dice, ya que de manera literal nos está advirtiendo y nos dice, porque de lo que viene de lo alto, o sea, de lo que viene de lo alto, de los carros que vienen de lo alto, se abrirán ventanas, o sea, estamos hablando de unas compuertas, para dejar caer cataratas, que en este caso vendrían siendo inundaciones, y temblarán los cimientos de la tierra, temblará la tierra balanceándose como un borracho. Mucha atención. De lo que viene de lo alto se abrirán compuertas para dejar caer cataratas. Estamos hablando de inundaciones. Temblarán los cimientos de la tierra. Temblará la tierra balanceándose como un borracho. Inundaciones, terremotos, dice, y será movida de su lugar. Si ustedes recuerdan, amadísimos, hace ya bastantes años, por lo menos yo tengo 60, y desde que recuerdo que era un chamaco, ya se me había advertido, o en casa nos venían diciendo, que la tierra iba a cambiar su eje. Y entonces dice aquí, porque de lo que viene de lo alto se abrirán ventanas para dejar caer inundaciones. Temblarán los cimientos de la tierra. Temblará los cimientos, o sea, va a haber en el mar va a haber movimientos, dice, los cimientos de la tierra. Dice, temblará la tierra balanceándose como un borracho. Terremotos. Estamos hablando de inundaciones y terremotos. Dice, y la tierra será movida de su lugar. Si el eje está así y la tierra va a ser movida de su lugar, estamos hablando de lo que ya se venía advirtiendo desde hace décadas referente a que la tierra cambiaría su eje. En aquel día, dice este profeta, el Señor vendrá sobre su ejército glorioso en las alturas. Si nosotros, hermanos, prestáramos mucha atención, insisto, Jeremías capítulo 24, versículo 18. Luego pasar al versículo 20 y hasta el 23, y nos vamos a dar cuenta, amadísimos, de que lo que está por venir no es nada referente a la gracia. Estamos hablando de desgracias. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1936, en Alemania, Adolf Hitler recibe el 99% de los votos en un referéndum para ratificar la ocupación ilegal de Renania, la zona del río Rin, recibiendo 44.5 millones de votos sobre 45.5 millones de votantes registrados? ¿Y qué? En 1974 fueron descubiertos los primeros guerreros terracota de los 8.000 existentes por granjeros chinos de Xi'an, que se cree fueron construidos para acompañar en su camino de muerte al primer emperador chino, Qin Shi Huang. Queridísimos hermanos, recuerden ustedes, por favor, que diariamente información tan relevante y valiosa como esta la publicamos solo de manera general en las redes sociales de Facebook, en donde nos pueden identificar como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter, como arroba JJ Valderrábano. Pero, si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, solo ingresen, hermanos, al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides incluyen ilustraciones. Así como información complementaria, pero a detalle. Igualmente, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales antes referidas, lo pueden hacer o bien a través de Skype como JValderrábano90, que de hecho todos los martes a las 20 horas, tiempo del centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros queridos hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Pero les quiero informar que debido a los comentarios de los que tan amablemente entran en plática con nosotros, a partir de la próxima semana cambiaremos de software, ya que Skype solo nos permite mantener video con 9 personas a la vez, y dado que cada vez son más los que tan gentilmente participan, velaremos porque aquellos que se han quedado sin participar lo hagan sin problema alguno. Y es que hemos contado con la participación de hermanos de China, Uruguay, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos, en fin. Por ello es que queremos que ustedes tengan esa confianza, hermanos, y participen. Por lo que, una vez más, queridísimos, no hay pretextos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer cosas del Altísimo no tengan pretexto y lo hagan de una vez por todas. Y quienes tengan alguna interrogante, bueno, no duden en entrar en contacto, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que, ya lo saben, queridísimos, no hay excusa. ¿Para qué? Si tienen dudas, Estas sean respondidas de manera directa por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o como algunos hermanos tan gentilmente lo hacen, invitándonos a asistir a sus domicilios. Que por cierto, estaremos próximamente en Orizaba, Ensenada, Mexicali, Tijuana, para visitar a nuestros queridísimos hermanos. Así que, una vez más, amadísimos hermanos, ya lo saben, y esto es importante, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información que publicamos, sin duda, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, estén o se encuentren realizando. Y les doy el ánimo nuevamente a que ingresen al nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual, con su nueva imagen, velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte, hermanos, en todo el mundo, en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo, hermanos, de manera frecuente, ya que estamos presentando información muy importante. Y bueno, a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta gran familia, les ruego me permitan agradecer en esta ocasión a Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien amablemente nuestra hermana nos comparte esta valiosísima frase que a la letra dice: la mente de un libre pensador puede poseer millones de ideas, 1 millón de fanáticos pueden tener sus mentes poseídas por una sola idea. Al día de hoy, existe, hermanos, esa costumbre de llamarnos libres pensadores, pero de verdad, queridísimos, ¿nos podemos decir libres pensadores teniendo que adorar algo que nos ha sido impuesto? Y si digo que nos ha sido impuesto es porque hay quienes incluso, para no tener que tocar el tema religioso, prefieren hacerse llamar a sí mismos ateos, ignorando que hay ateos por ignorancia y ateos por conocimiento. El ateo por ignorancia, hermanos, su desconocimiento justifica el nulo interés por el tema. Mas el que conoce sabe que existe un Dios, un creador en el que pone su fe. Por ende, quienes verdaderamente se sientan libres pensadores, que sea porque tienen la libertad de investigar, porque son libres de buscar la verdad, pero por ellos mismos, y no porque otros vengan y les digan qué hacer o cómo llevar esto a cabo. Muchísimas gracias también a nombre de todos los queridos hermanos, nuestra amadísima hermana, doña María Heidi, quien tuvo a bien hacernos llegar esta grandiosa ilustración con un mensaje que a letra dice: hijo, no le grites a la televisión mientras ves el fútbol. Ellos no te escuchan. Y el hijo responde: ok, mamá, ve a la iglesia a hablarle a una figura de yeso. Y queridos hermanos, si ustedes tienen la gentileza de reflexionar en esto, Así es de lamentable nuestra vida cotidiana. Les decimos a nuestros hijos que no deben hacer tal o cual cosa, y no nos damos cuenta de que nosotros, como sus padres, estamos dando el mal ejemplo. Y nos comportamos aún peor. Y al respecto, referiremos lo que así ha estado escrito en Oseas, capítulo 4, verso 12, y que la letra dice: mi pueblo le pide a sus leños, y sus palos les responden. Mi pueblo le pide a sus leños, y sus palos les responden. Y dice el Señor: porque la fuerza de sus fornicaciones los ha fascinado con la idolatría, y me han dado la espalda para ir detrás de sus libros. Vaya nuestra gratitud también, queridísimos, a don Juan Gerardo Carrión Vargas, de la comarca lagunera, aquí en México, quien gentilmente nos envió la siguiente imagen que corresponde a un cenicero, y donde supuestamente se aparecía el rostro de Cristo. Y don Juan agrega el siguiente comentario: ¿qué les parece? Ahora resulta que el Maestro Jesús se anda apareciendo en un cenicero. Esto es el colmo de la idolatría. Y cuando realmente llegue nuestro Padre a este planeta, mucha gente, hermano, se va a dar cuenta de que hubiera sido mejor que ese día no hubiera llegado, ya que el bendito llegará a hacer juicio a toda la humanidad. Así es que, hermanos, es importante que ustedes presten la debida atención y no vayamos a caer en esas trampas que se vienen cocinando en contra de nosotros. Y finalmente, queridos hermanos, es importante resaltar que en Lucas capítulo 17, versículo 22 al 24, claramente nos dice: ya llegó el tiempo en que todos ustedes desean ver las maravillas que hizo. El Cristo, mas no las verán. Por eso cuando les digan, hermanos, Jesús está aquí con nosotros, o ven que allá está, como al día de hoy lo hacen las religiones, no vayan, dice el Señor, no vayan, no hagan caso, porque cuando llegue el Cristo, todo el cielo se va a ver iluminado por una serie de terribles relámpagos. Y finalmente, queridísimos, muchísimas gracias a nuestro hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien nos comparte también estas valiosísimas e interesantes ilustraciones. La primera es en donde se puede ver a un personaje que se libera de unas cadenas y donde se lee el siguiente mensaje: yo soy libre de religiones, ¿y tú? Cuando te vas, hacer una prueba a ti mismo, pregúntate, ¿cuándo te vas a liberar, hermano. Yo soy libre de religiones. Ajá. ¿Y tú cuándo te vas a liberar? No olvidemos, hermanos, lo que gentilmente nuestro Maestro Jesús el Cristo nos enseñó, y que así ha estado escrito en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y que a la letra dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y sabrán la verdad, y verán que la verdad los hará totalmente libres. Y esto quiere decir, amadísimos, libres de religiones, de creencias, de costumbres, pero más importante aún, libres de reconocer al verdadero y único Dios, no por imposición, sino por voluntad propia. Por eso, esta cita la complementaremos con otra segunda que nos comparte don Julio César y que a la letra dice: lo más importante en este mundo no son las religiones, sino la propia vida. Y a decir verdad, queridos hermanos, honestamente, las religiones no están cuando tenemos carencias. La religión no está cuando tenemos enfermedades, angustias. Las religiones nunca aparecen cuando tenemos problemas, hambre, etc. Ellas solo están cuando hay dinero. Por tanto, si de verdad valoramos nuestras vidas, entonces velemos a toda costa por adorar, enaltecer, honrar, amar y reconocer al único que nos puede dar la vida eterna, y que a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, Él está allí, en los cielos, en espera de que reconozcamos que le hemos fallado y de que retomemos el camino correcto. Pero, insisto, hermanos, de manera muy personal, independiente, sin mediadores que nos cobren una cuota, pues no olvidemos lo que así ha estado escrito en Mateo 15, versículo 3, que la letra dice: ¿por qué han invalidado las leyes de Dios para seguir su propia tradición? Como también lo que así ha estado escrito en Ezequiel capítulo 33, versículo del 13 al 16, y que a la letra dice: aun cuando yo haya dicho al justo que vivirá, si él, confiando en su justicia, comete maldad, piense bien, todas sus buenas obras quedarán en el olvido y morirá, él no vivirá. Mas, si yo dije al incrédulo, tú morirás, si él sigue los mandamientos del Padre, él vivirá, no morirá. Y bueno, hermanos, antes de iniciar este insuperable y fantástico tema de hoy, conozcamos acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, obviamente, continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto en donde Dios nos ordena el libro del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 16 al 17, que a la letra dice: si alguno engaña a una mujer virgen, fíjense bien, hermano, si alguno engaña a una mujer virgen y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si el padre de ella no quiere dársela, el que la tomó, de todos modos, le tendrá que proporcionar plata conforme al patrimonio que le corresponde a la mujer cuando entrega su virginidad. Queridos hermanos, en este decreto debemos prestar mucha atención ya que este texto es clarísimo y nos está ordenando que cuando un hombre toma a una mujer con su virginidad fuera del matrimonio, entonces debe tomarla por esposa y proveerle de los medios que le corresponde proveer como hombre a la esposa. Pero si se da el caso de que el papá de la joven no quiere darla por esposa a aquel que la tomó por mujer con su virginidad, lamentablemente entonces el hombre deberá proveer de los recursos suficientes a la mujer, a pesar de la objeción del papá, para retribuir económicamente a la chica. No estamos hablando, hermanos, del daño, sino el haberle robado su virginidad, la cual por haber accedido a ello no se considera como violación, y por ello el joven vive, pero da el pago correspondiente, que ante Dios es correcto llevar a cabo. Y bien, queridos hermanos, con el permiso de ustedes, el día de hoy presentaremos la segunda y última parte del libro, también considerado apócrifo, que lleva por título Testamento de Moisés, el cual hemos podido constatar que contiene valiosísima información que enriquece el conocimiento y que en la actualidad tenemos sobre las Escrituras Sagradas, sin ninguna tendencia religiosa, pues en esta gran obra aprenderemos más acerca de la encomienda de Moisés a Josué, sobre todo lo que sucedió antes de su muerte. Hermanos, no debemos olvidar que así como Enoch, Moisés, ambos no murieron, sino que ambos fueron llevados ante el Señor, tomemos en serio este asunto y sin más preámbulos, iniciemos. Vamos a pasar al apartado que lleva por título El rey Herodes y sus hijos, la guerra de Baró. Dice: entonces se alzarán contra ellos reyes poderosos, que serán llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Pero, ¿realmente, hermanos, practicarán la impiedad desde el santuario santo? ¿Y le sucederá un rey insolente que no será del linaje de los sacerdotes, hombre audaz y descarado, que los juzgará como se merezcan, a espada eliminará, hermanos, a los principales de entre ellos, y en lugares desconocidos hará desaparecer sus cuerpos? Esto, si se dan cuenta, queridísimos, estamos hablando de asesinar. Y dice, asesinará sin miramientos. O sea que no le importa, obviamente, es el siervo más antiguo de nuestro Señor, y Él es el que determina, como nos daremos cuenta, quién vive y quién muere. Así es que dice aquí: a ancianos y jóvenes matará sin miramientos. Entonces habrá entre ellos en su país un intenso miedo de él. Durante 34 años los sojuzgará como los habían sojuzgado los egipcios y él les impondrá penalidades. Intento ser muy preciso, alargar si es necesario la acotación, pero nos están hablando con la verdad. Y engendrará hijos que al sucederle dominarán por espacio de tiempo más breves. Sus religiones llegarán cohortes y un poderoso rey de Occidente, que es, los someterá, los llevará cautivos y una parte de su templo quemará en fuego. Algunos crucificará en torno a la colina. Fíjense nada más. Pero tenemos, hermanos queridísimos, un apartado, y esto es importante. Habíamos determinado no tocarlo, pero se titula El final de los tiempos. Dice así: tras lo cual llegarán a su fin los tiempos. En un momento terminará el segundo curso. Las 4 horas llegarán, serán forzados. Entonces reinarán entre ellos hombres malsanos e incrédulos, aparentando ser justos. Estos excitarán la cólera de su corazón, pues serán hombres falsos, contentos de sí mismos, hipócritas en todos sus asientos y amantes de banquetes a cualquier hora del día. Son glotones insaciables, devoradores de los bienes de los pobres, que dicen obrar así por una justicia que, como cazadores, reclaman. Son falaces que se ocultan para que no puedan ser reconocidos. Son impíos, incrédulos, llenos de impiedad. Estaríamos hablando llenos de maldad. Desde la aurora hasta la puerta del sol, la puesta del sol, ¿bien? Desde la aurora hasta la puerta del sol, que dicen, tendremos festines y abundancia en el comer y beber. Gordos perezosos les llama el Señor. Nos trataremos como si fuéramos príncipes. Y aunque sus manos y sus mentes se ocupen de cosas impuras, su boca será grandilocuente, llegando a decir: no me toques, no sea que me manches en la posición que ocupo. Impuros como son. ¿Se fijaron, hermanos? No me toques. Impuros como son, al igual que quienes los guardan, y por quienes los torturan, serán igualmente forzados a entrar en el lugar secreto para ellos. Tendremos festines en abundancia en el comer y en el beber. Nos trataremos como si fuéramos príncipes. y aunque sus manos y sus mentes se ocupen de cosas impuras, su boca será grandilocuente, llegando a decir: no me toques, no sea que manches la posición que ocupo. Tenemos, queridos hermanos, un apartado importantísimo, presten su atención, que se titula La persecución final por el Rey de Reyes. Dice: y vendrá sobre ellos un segundo castigo y una cólera como no les había sucedido desde el comienzo del mundo hasta aquel momento en el que suscitará contra ellos al Rey de Reyes de la tierra y soberano de gran poderío, que crucificará a quienes confiesen su circuncisión y a quienes la nieguen, torturará y entregará ¿para qué? A arrojados, que quiere decir esclavizados u oprimidos, sean conducidos a prisión, y sus mujeres serán ofrecidas a los dioses de los gentiles, y sus hijos pequeños serán operados por puericultores para que les hagan el prepucio, el prepucio. Y otros entre ellos serán castigados con torturas, fuego y espada. Serán forzados a llevar en público sus ídolos, y otros entre ellos serán castigados con torturas. Serán forzados a llevar en público sus ídolos, impuros como son, al igual que quienes los guardan, y por quienes los torturan serán igualmente forzados a entrar en el lugar secreto para ellos. Y con aguijones serán obligados a blasfemar injuriosamente contra la palabra. Y al final, después de esto, contra las leyes y cuanto tengan sobre su altar. El siguiente apartado, hermanos, lleva por título El Levita Taxo y sus siete hijos. Y dice así: entonces, en aquel día, habrá un hombre de la tribu de Leví, cuyo nombre será Taxo, quien, teniendo siete hijos, les dirá exhortándoles: miren, hijos míos, he aquí que ha sobrevenido al pueblo una segunda venganza, cruel e impura, repetición, inmisericordia y superior a la primera. Pues, ¿qué nación, qué país o qué pueblo de los incrédulos contra el Señor? Que cometieron muchas abominaciones, han sufrido tantos males como nos han alcanzado. Ahora, por tanto, hijos míos, escúchenme. Vean pues y sepan que ni sus padres ni sus antepasados tentaron nunca a Dios al grado que llegaran a transgredir sus mandamientos. Saben bien que estos constituyen nuestra fuerza, y eso haremos. Ayunemos durante 3 días y al cuarto día entraremos en una cueva que hay en el campo y muramos antes que transgredir los mandamientos del Señor, de los señores, el Dios de nuestros padres. Pues si hacemos esto y morimos, nuestra sangre será vengada ante el Altísimo. Tenemos, hermanos, un apartado interesante también. Desde el puro título se van ustedes a dar cuenta Dice, la intervención celeste y el fin del mundo. Dice así, entonces se podrá ver su reino sobre toda su creación. El diablo tendrá su fin y la tristeza se alejará con él. Entonces será investido el enviado que en lo más alto se encuentra establecido y al punto los vengará de sus enemigos. Pues se levantará el celeste de su trono real, nos está hablando del bendito, y saldrá de su santa morada, inflamado de cólera, en favor de sus hijos. Temblará la tierra, hasta sus confines será sacudida. Las altas montañas serán abatidas, serán sacudidas y en los valles se desplomarán. El sol no volverá a dar su luz y en tinieblas se tornarán los cuernos de la luna, se romperán y se convertirá toda ella en sangre y la órbita de las estrellas se alterará, mas el mar hasta el abismo se retirará y las fuentes de las aguas cesarán y los ríos se secarán. Quedarán eternamente secos, pues el bendito Dios Altísimo y Eterno se alzará solo, aparecerá para tomar venganza de las naciones y destruirá todos sus ídolos. Entonces tú, Israel, serás feliz, montarás sobre cuello y alas de águila y se hincharán. Te exaltará Dios y te establecerá en el cielo de las estrellas, en el lugar de su morada. Contemplarás desde lo alto y verás a todos tus enemigos sobre la tierra. Cuando los reconozcas, te alegrarás y dándole gracias al bendito, confesarás que Él es tu creador. Y tú, Josué, hijo de Nabé, guarda estas palabras y este libro, pues desde mi muerte y acogida hasta su llegada serán 250 tiempos los que habrán de reproducirse. Y este es el curso de los tiempos. Al que se adaptarán hasta que todos sean consumidos. Yo por mi parte iré a dormir con mis padres. Así pues tú, Josué de Nabé, esfuérzate y cobra ánimo, pues Dios te ha elegido para ser mi sucesor y en la misma alianza. Entramos, queridos hermanos, al apartado que lleva por título Josué responde a Moisés. Y cuando José hubo escuchado las palabras de Moisés, así consignadas en su escritura, todo cuanto había predicho, rasgó sus vestiduras y cayó a los pies de Moisés. Moisés le dio ánimo y lloró con él. Y Josué le respondió diciendo, ¿Por qué me consuelas, Moisés? Esto, hermanos, al igual dice Moisés, ¿cómo podré consolarme de lo que has dicho con la amargura de voz que salió de tu boca? Tienes una voz llena de lágrimas y gemidos. Esto, hermanos, dice, porque te separas de este pueblo. ¿Qué lugar va a recibirte ahora? Dice el Señor. ¿O qué tumba será tu sepultura? ¿O quién nos hará transportar desde allí tu cuerpo, como un hombre cualquiera, de lugar en lugar? Ya que todos los que mueren a lo largo de los tiempos tienen su sepultura en la tierra, pero tu sepultura abarca desde el sol naciente hasta el poniente y desde el sur hasta los confines del norte. El mundo entero es tu sepultura. Moisés, tú te vas. ¿Y quién va a alimentar a este pueblo? ¿O quién es el que se apiadará de ellos? ¿Y quién será su guía en el camino? ¿O quién orará por ellos sin omitir ni un solo día para que yo pueda conducirles a la tierra de los antepasados? ¿Cómo pues cuidaré de este pueblo como un padre de su hijo único o como una madre de familia de su hija única? Protegiendo su cuerpo del sol y cuidando que no estén descalzos sus pies, esto lo hizo al correr sobre la tierra. ¿Y cómo les procuraré alimento según su voluntad y bebida hasta satisfacer sus deseos? Pues sus hombres serán 600,000. Y a que hasta tal punto se han acrecentado por tus oraciones, Moisés, ¿y qué sabiduría o inteligencia tengo para proferir juicios o sentencias en la casa de mi padre? Además, cuando los reyes de los amorreos se enteren de que vamos a atacarlos, confiados en que ya no estás tú, hermanos, le llama, fíjense bien, Espíritu Sagrado digno del Señor. Múltiple e inabarcable, Señor de la Palabra, fiel en todo, profeta divino por toda la tierra, consumado Maestro en el mundo, confiamos en que ya no estás entre ellos y dirán, vayamos entonces contra ellos, con solo una vez más que los enemigos hayan obrado malamente contra su Señor. ¿No tiene abogado que presente en favor suyo oraciones al Señor, como lo era Moisés, el gran mensajero, que a todas horas, día y noche, tenía sus rodillas fijas en la tierra, rezando y con la mirada puesta en quien gobierna el mundo entero, quien lo hace con misericordia, quien lo lleva a cabo con justicia, recordándole la alianza de los padres y aplicando al Señor con juramento. Todos dirán, por tanto, el que no está con ellos es el Señor. Vayamos entonces y borrémoslos de la faz de la tierra, que será entonces de este pueblo Moisés. Entramos en el apartado que lleva por título Moisés le da ánimos a Josué. Una vez que hubo terminado de hablar, Josué se arrojó de nuevo a los pies de Moisés, y Moisés le tomó la mano e hizo subir a la cátedra ante sí, y le dijo en respuesta: Josué, no te tengas en poco, sino muéstrate tranquilo y presta atención con mis palabras. Todas las naciones que hay en el mundo, Dios las ha creado, al igual que a nosotros. A ellas y a nosotros, Él ha previsto desde el comienzo de la creación del orden. Y es muy importante, porque dice de la tierra hasta el fin del mundo. Amadísimos hermanos, esta referencia confirma lo que hemos expuesto, pero ustedes recuerdan desde los primeros programas que no fue uno solo el hombre creado, sino que fueron varios. Y esto es tan cierto que Moisés le dijo a Josué: todas las naciones que hay en el mundo, Dios las ha creado. Hermanos, nada ha pasado por alto, ni siquiera lo más pequeño, sino que ha previsto el Señor todas las cosas, y Él es el motor de todo. El Altísimo ha previsto todo lo que había de suceder en este mundo. Y entonces, ve aquí qué se produce. ¿Qué es lo que se produce? El Señor me ha constituido como intercesor de ellos y de sus pecados para que rece e implore en favor suyo, pero no en atención a mi virtud o firmeza, sino que gratuitamente su misericordia y paciencia nos han alcanzado. Pues yo te digo, Josué, que no es por la piedad de este pueblo por lo que exterminarás a las naciones. Todos los firmamentos del cielo y los fundamentos del orbe han sido hechos y aprobados por el Altísimo, y están bajo el anillo de su cólera. Así pues, los que cumplen y llenan a los mandamientos de Dios crecen y prosperan, pero quienes pecan y desprecian los mandamientos, todos ellos quedarán privados de los bienes anunciados y serán castigados por las naciones con muchísimos, muchísimos tormentos. Ahora bien, hermanos, que los extermine totalmente y los abandone, esto no es posible. Pues saldrá Dios, que ha previsto todo por los siglos y cuya alianza ha quedado firmemente establecida. Don Juan Carlos Bonifacio, oye, ¿me podrías decir cuáles serían las consecuencias el día que la tierra se mueva de su eje? Caos. Totalmente, imagínese. El mar va a correr para un lado, pues es agua. Van a brotar lugares que estaban en seco. Creo que esto es lo que nos espera el día que nuestra gente nos informe que no se puede ya jugar ni siquiera con la el familiar. Y si es esto, creo que mucho menos. Don Ronald Aponte Guanilo, oye, ¿qué opinión tienes sobre el libro de Bernabé? ¿Es un libro apócrifo como los demás? ¿O qué sería? Excelentísima pregunta. Bueno, el libro de Bernabé es un libro que todos han determinado titularlo también como apócrifo, como falso. Sin embargo, tiene mucha profecía, está invadido de ella y tiene profecías demasiado fuertes. Con que ustedes abran la primera página, creo a todas luces que serían ustedes los que verían primero la luz de nuestro Padre. ¿Con qué nos debemos cubrir? Bueno, hermanos, pues, si no tiene un talit, por lo menos un shal. Si no tiene un shal de su esposa, pues una toalla, ¿no? Para salir nosotros a enaltecer a nuestro Señor, nada más como señal de respeto, aunque sea una toalla o una cobija, pero debemos hacerlo forzosamente. Edward B. Rion, ¿es el que pregunta? Bien, querido don Edward. Y por último, hermanos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuosísimo saludo hasta Pomona, California, a nuestro amadísimo hermano don Chilo Alamillo, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace ya algún tiempo sigue en nuestros programas. Queridísimo hermano, vaya usted nuestra gratitud. Reciba por favor nuestro agradecimiento por su amable confianza. Al mismo tiempo le ruego me tenga por favor a sus más apreciables órdenes. Pues no olvide usted que yo estoy simplemente para servirle. Y reciba por favor mis mejores deseos para que tanto usted como a sus más queridos, Dios nuestro Padre Santísimo, el bendito y eterno, les proteja. Los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría, y también les multiplique todo, absolutamente todo cuanto posee. Hermanos, al parecer con esto se cierra este módulo. Por tanto, por hoy es todo. Que el amadísimo Padre nuestro, que el Santísimo, el Bendito, nuestro Creador y Señor Dios, nos bendiga, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita seguir con su ley bendita, y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto poseen. Y nos despedimos con esta sabia frase de Luis Pasteur, sugerida por nuestra querida hermana Jaire Quiñones, y a la letra dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima. Así que, queridísimos hermanos, aquellos que creen que ignorar las maravillas del Padre, o ser indiferente a su voluntad, o no hacer caso de su ley santísima, sino que con solo decir el Padre nuestro, por eso ya estamos salvos, hoy sabemos que no. Sino todo lo contrario, mientras más conozcamos acerca de Él, de su ciencia, de su poder, de su voluntad, entonces, y solo hasta entonces, estaremos más cerca de conocerle, siempre y cuando esto, hermanos, lo hagamos con toda la humildad, sumisión y respeto. Así es que, muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas.